triste, estoy llorando. Yo me acuerdo de mí junto a ti. Yo me acuerdo de mí junto a ti. Papá, papito lindo, en el cielo estás tú. Estoy llorando. Yo me acuerdo de mí junto a ti. Don't.